XHOF Reactor. Transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 33.000 watts de potencia, desde la Ciudad de México, en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor, el orden del caos. Discos memorables, nuevos lanzamientos, historias entrañables, canciones imprescindibles y anécdotas inolvidables. Todo en la voz de tus músicos favoritos. Esto es Banda Sonora de Reactor 105. Banda Sonora presenta Zurdok y el disco Maquillaje. Para siempre. Orígenes, David Izquierdo. Zurdo comienza por, primero por un lado Fletch y yo, o sea, Fletch el baterista y yo, que somos amigos desde la primaria, ¿no? Desde mucho antes de tocar. y eventualmente en secundaria él empieza a tocar batería, yo empiezo a tocar guitarra. Otro de nuestros amigos de este grupito de amigos de la secundaria era Flip Tamés de Jumbo. Entonces todos empezamos a tocar más o menos en el mismo momento. Y eventualmente yo estaba entrando, bueno, cada quien tuvimos grupos por separado, y eventualmente en carrera, estábamos entrando a carrera, y yo iba mucho a casa de Fletch en mis horas libres, él vivía cerca de la universidad, a tocar. Él tenía ahí su batería, yo ahí dejaba mi equipo y tocábamos. Y eventualmente dijimos, oye, pues siempre estamos tocando y siempre hemos estado en grupos diferentes, pues vamos a hacer un grupo tú y yo. Y entonces fue que queríamos un bajista y, de hecho, nos recomendó checar a Mauricio Terracina, o lo vimos tocar, estamos a ensayar. Mauricio mucho más joven que nosotros. En ese momento Fletch y yo teníamos 20 años y Mauricio tenía 15, que si comparas de 20 a 15 hay un montón de diferencia de maduración, ¿no? Y del momento en tu vida, si lo quieres ver así. Nosotros estábamos entrando a carrera y él todavía está en secundaria, y luego cuando Mauricio invita a, bueno, Chetes iba a los ensayos, y en algún momento Mauricio nos dijo, oigan, pues podemos invitar a nuestro amigo, ¿no? A mi amigo. Y nosotros ya lo habíamos visto, que era un chavito talentoso. Entonces así fue como entra Chetes. La cosa es que así se fue dando la banda, ¿no? Por Fletch y yo, que comenzamos y empezamos a reclutar primero a Mauricio, luego a Chetes. Eventualmente queríamos a un cantante que pudiera gritar fuerte. Y fue que Rosso de Plastilina Mosh, que en ese momento no existía Plastilina Mosh, pero bueno, Rosso nos recomendó a Fernando. Y finalmente el último integrante, que fue Gustavo Mauricio Katsup, que entró porque era amigo de Chetes y Mauricio. Todo esto, nomás para poner antecedentes, es en el 93, en la mediados del 93 es que Zurdo comienza, digamos, ya oficialmente, ya con más o menos con esa alineación. Mauricio Terracina. Creo que estaría bien decir que Jorge Tamés, el guitarrista de Jumbo, Flippy, pues tenemos mucha relación con él, porque eran de las primeras bandas que tocaban en Monterrey, que se llamaba La Última de Lucas. Y pues bueno, nos juntábamos mucho con ellos, era una generación arriba de nosotros, no sé. Bueno, la cuestión aquí es que Jorge va en la universidad con Shaggy, con David Izquierdo y con Fletch Sainz. Iban en la carrera juntos, entonces pues Chetes, yo, Jorge Adam, Guillermo, Islas, otros amigos, teníamos otra banda de covers, y pues a veces tocábamos juntos en Monterrey. Total, Flippy es el que le comenta a David y a Jorge que o sea, ellos estaban buscando un bajista, entonces me recomendaron con ellos, Flippy me recomendó con ellos, y literalmente un día llegaron a mi casa, tocaron la puerta, estaban estos dos vatos, creo que nunca los había visto en mi vida, y me dijeron, no, pues estamos haciendo una banda, Flippy nos dijo este pedo, y pues queremos ver si te interesa darle. Yo, pues a huevo, claro. Me acuerdo que entraron a la casa y les puse un par de discos. Creo que, no sé, les puse Dirt, Alice in Chains y Soundgarden. Les puse Bad Motorfinger y Stone Temple Pilots, algo así. O sea, puro grunge. Y les dije, no, pues bueno, mi onda es como en esto. O sea, yo me estoy dando a esto. No sé qué tip traigan ustedes. Los güeyes embolados, no, muy bien, vamos a dar. Entonces empezamos a ensayar ahí en mi casa, en casa de mi mamá. Y bueno, pues yo, como te digo, pues mis amigos son Chetes y otros cinco músicos también que nos juntábamos de chicos. Y pues yo invito a Chetes un día al ensayo que estábamos haciendo nosotros tres. Y pues empezó creo que agarró el micrófono, estábamos tocando música un poquito más progresiva, un poquito más pesada, y empezó a gritar con un micrófono a través de un amplificador, y estaba bien, o sea, como que se estuvo bien padre ese ensayo, y Shaggy y Jorge dijeron, güey, vamos a meter a este vato de cantante, y les dije, güey, pues es que Chetes toca la guitarra y toca conmigo en esta banda que teníamos de covers. Pues total, ahí fue como entra Chetes a la banda. De ahí estábamos buscando cantante y Mopri, Fabricio Neto y Rosso, Alejandro Rosso de Plastilina, nos presentan a Fernando, otro cabrón que nunca había visto, pero creo que la leyenda, o bueno, como que uno de los atributos que tenía era que lo acaban de correr de su casa. Entonces nosotros dijimos, qué padre que corrieron este güey de su casa, puede ser un perfecto cantante. Total, ahí lo metimos a que cantara, y bueno, pues este güey ladraba muy bien, o sea, gritaba, pues ya sabes, en ese momento estaban pues de moda muchas bandas así que gritaban y así. Pues total, se mete él también a la banda y ya estamos... Y luego creo que pues también Gustavo es muy amigo mío de la bolita de Chetes y de todo, o sea, la bolita de amigos de, que tenemos desde chicos. Y igual, pues empezó a caer a los ensayos, empezó a agarrar un teclado y empezamos a tocar. Él también tenía, o sea, teníamos en los primeros shows, teníamos un mini disc con el que disparábamos amplios de Bruce Lee, de Scarface. Pero bueno, ahí es como armamos a toda la banda. Y bueno, pues de ahí ya lo demás, pues ya es lo de los discos, ¿no? Firmamos con Discos Manicomio, los firma Robbie Leary y Marcelo Lara. Firmamos por 3 discos, hicimos Antena en el 97, Hombre Cinta en el 99 y Maquillaje, que es el disco del que estamos hablando ahorita, salió en el 2001. Pero bueno, así es como empezó el grupo. Chetes. Bueno, Zurdok empezó como una banda para divertirnos, empezamos a tocar por gusto, de ahí empezamos a hacer como conciertos y vimos que la gente empezaba a conectar con nuestra música y teníamos como mucha hambre, muchas ganas de, digamos, de triunfar, de hacer nuestra propia música y de, digamos, que toda la gente escuchara lo que estábamos haciendo, porque ya nos, digamos, que nos emocionaba mucho, ¿no? Lo que estábamos haciendo. Empezamos a tocar y de ahí conseguimos un deal con Manicomio Records en sello de Universal y empezamos a hacer discos. Hicimos el primero que se llama Antena, luego Hombre Sintetizador y después Maquillaje, que fue el último. Para mí realmente es como, digamos, yo ahorita lo veo como una otra vida. Fue hace muchísimos años, yo creo que tenía 18 años cuando se acabó la banda, era demasiado joven cuando salí del grupo, en el último disco, en el de Maquillaje. Es como mi etapa, digamos, de crecimiento musical, donde aprendí muchísimas cosas, tuve oportunidad de trabajar con grandes productores y fue como, digamos, como mi escuela. Entonces le tengo mucho cariño a esa época de mi carrera y sobre todo que ahorita he visto que más gente está apreciando la banda. Digamos que el éxito del grupo empezó a crecer cuando el grupo ya no existía, entonces me da mucho gusto que la gente lo haya descubierto y que le siga gustando, ¿no? Gustavo Mauricio Katsup. Mi historia en Zurdok inició como por amistad, principalmente con Mauricio y con Chetes. Éramos amigos en la adolescencia y ellos empezaron a tener esta banda Zurdok y yo me les pegaba, iba a los ensayos, iba a los primeros conciertos y poco a poco de pronto se necesitó alguien que disparara ciertas secuencias entre canciones y a veces encima de canciones, y tenía yo un mini disc player que usaba que era de Chetes, de hecho, y con este mini disc player yo disparaba sampleos, cosas que grabábamos de películas o lo que sea, y entonces digamos que funcionaba yo como una especie de DJ, pero en vez de tener tornamesa tenía un mini disc player, algo extraño, pero bueno, esa era mi función inicial en Zurdok y así fue como me incorporé a la banda. Fui el último en incorporarme a la banda. Así es. Has sentido que algo falta, has cambiado de pensar. Esto es algo que has buscado, o todo lo haces natural. Cuando todo es demasiado, necesitas algo más. ¿Crees que todo fue planeado o solo fue casualidad? Así es, así es. Yeah. Maquillaje. Chetes. Bueno, el disco de Maquillaje era como, digamos, la intención era hacer algo distinto al álbum de Hombre Sinte, que mucha gente a lo mejor no saben, pero teníamos un cantante que era Fernando Martz y se sale a la mitad de la promoción del disco de Hombre Sinte, y no queríamos ser comparados con ese disco, queríamos hacer una cosa totalmente diferente. Yo empezaba a cantar mucho más, de hecho todas las canciones, también Terracina cantaba otras, y queríamos, digamos, tener otro, como otro sello en la música. Entonces creo que lo primero fue tratar de hacer música más elegante, con más pianos, un poco más, digamos, pues sí, más melódico, para no competir con nosotros mismos en el disco anterior. Queríamos hacer una cosa totalmente diferente, y la disquera realmente nos dejaba hacer lo que quisiéramos, entonces éramos como muy libres. Para mí es el mejor disco de Zurdo, que es el más elegante, el que está mejor producido, y la temática era hacer un disco que fuera, pues, con cuidar más los detalles, que fuera con arreglos más sofisticados en la producción. Hay más pianos, orquestación. Es un disco que está más pensado en cuanto a los arreglos. Las guitarras tienen más arreglos, digamos, pues sí, más elegantes, como más pensado todo el disco ese, y un poco más conceptual. Hay rolas que se unen entre sí, como la primera, la de Para Siempre, y luego Así Es, que van juntas. Creo que es un disco como más positivo también en la parte de las letras, como más filosófico y con mejores composiciones. Entonces la idea era hacer un disco básicamente a lo que yo recuerdo de esa época, que fuera más musical y sofisticado, y como que fuera un paso adelante para la banda. David Izquierdo. Pues Maquillaje, que fue nuestro tercer disco de estudio, fue un disco muy diferente del momento que estábamos viviendo comparado a los anteriores, ¿no? Con Antena, que fue el primero. Con tu primer disco, pues usualmente tienes varios años componiendo y montando y tocando en vivo canciones. Entonces llega ese primer disco y en cierta manera estás muy bien preparado, ¿no? Con el segundo, Hombre Sintetizador, se nos vino un poco el tiempo encima, pero hubo chance de montarlo. Y luego con Peter Reardon, el productor, se hizo mucha preproducción. Recuerdo que nos tenía tocando una y otra vez las mismas canciones, hasta el hartazgo, ¿no? Pero con Maquillaje, entonces el preámbulo a la idea de Maquillaje, ahí sí que se nos vino el tiempo encima. Estábamos tocando, teníamos muchos compromisos de fechas, y se venía encima el tiempo para ir a Los Ángeles a grabar este disco. Y entonces lo que fue muy interesante y retador es que se seleccionaron los temas que iban a estar en el disco, escuchando los demos, y nos fuimos a grabar. Es decir, que realmente nadie se sabía las canciones. Todos teníamos un CD con los demos, y casi que, órale, pues haz tu tarea. Y a diferencia de los otros discos, fue un disco que se nos vino el tiempo encima. Estábamos tocando y ya nos teníamos que ir a grabar, entonces realmente no se montó ese disco, no, nadie se sabía las canciones, solo cada quien teníamos un CD con los demos. Y entonces llegamos a Los Ángeles pues a grabar algo que realmente no estaba montado, ¿no? Que creo que eso funcionó para bien y para mal, probablemente para bien por completo, porque creo que el resultado de Maquillaje es un gran disco. Es un disco con el que estoy muy, muy satisfecho, aunque siempre me ha dado la curiosidad de qué hubiera sucedido si hubiéramos podido tener un mes para montarlo en el cuarto de ensayo y unos 10 días para hacer una preproducción bien sesuda con el productor, si eso hubiera funcionado a favor del disco o si le hubiera quitado tal vez esa naturalidad con la que se dio, ¿no? Entonces es una pregunta que nunca vamos a saber la respuesta, pero bueno, es algo curioso de ese disco, ¿no? Que realmente se grabó sin nadie se sabía sus partes. Gustavo Mauricio Katsup. Veníamos de Hombre Sintetizador y de haber estado tocando Hombre Sintetizador mucho, y entonces era momento de hacer el tercer disco. Si no mal recuerdo, el contrato con Universal era por 3 discos. Pero veníamos de Hombre Sintetizador, de haber estado tocando, estábamos como muy, muy comprometidos de alguna manera con la vida que estábamos llevando de músicos y con el nombre de Zurdok. Y Robbie Lear y Marcelo Lara, junto con Fabricio Neto, Mopri, nos proponen ir a grabar el disco a Los Ángeles con Peter Reardon, que Peter es el que había producido Hombre Sintetizador. En aquel entonces lo grabamos en Monterrey, en una casa abandonada, metidos en la montaña, que cuestiones técnicas para Peter había sido un poco una pesadilla, que si bien funcionó perfecto, fue complicado. Pues para este siguiente álbum que íbamos a producir con él, nos propusieron ir a Los Ángeles y hacerlo allá, en el estudio de él, y aprovechar y grabar unas cosas en el estudio Capitol Records en Los Ángeles. Pues bueno, nosotros encantados de irnos unos meses a Los Ángeles a trabajar allá concentrados, sin otras responsabilidades, más cuando uno está de local en su ciudad. Pues bueno, eso fue lo que hicimos. De afuera hacia adentro. Puedes hablar de vivir en paz y crecer. Cualquier lugar, a veces no puedo más y dejo de escuchar de fuerza dentro y dejo de escuchar. Maquillaje de Zurdok en banda sonora de Reactor 105. No te vayas. Banda sonora aún no ha terminado. La fina capa de orden en tiempos turbulentos. Es Reactor. El orden del caos. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. Leilani Mariel Salvador Baltazar, descendiente de la comunidad de San Jerónimo Xochina, de la Sierra Norte de Oaxaca, estudiante de licenciatura en la UNAM e integrante de la Banda Filarmónica Xochinense de la Ciudad de México. Mi nombre es Leilani Mariel Salvador Baltazar. Considero que las mujeres indígenas juegan un papel fundamental tanto en sus comunidades como a nivel nacional e internacional debido a la lucha incansable que hemos mantenido por preservar las tradiciones y costumbres que representan y caracterizan a cada uno de nuestros pueblos a través de diferentes actividades, entre ellas la música. A pesar de que se ha recorrido una parte del camino ya en el cumplimiento y protección de nuestros derechos, cada vez somos más las que exigimos ser vistas, reconocidas y sobre todo respetadas, por lo que el Día Internacional de la Mujer Indígena es solo uno de los pasos logrados para llegar a nuestro objetivo. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, Grupo IMER, somos Radio Pública. Nuevos tiempos. Tiempos del orden del caos. La música y lo que hay detrás en Banda Sonora. Hola, yo soy Chetes, están escuchando el especial de maquillaje en Banda Sonora en Rector. Estático. Es tan largo que no hay final. Sería fácil perder la razón. Justo antes. Siempre existe un lugar, pero se acaba pronto, todo volverá a empezar. Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido, cuando en realidad permanezco estático. Siempre me encuentro. Hacerlo con lo que hay, porque al final volverá a empezar. Estático. Producción, Mauricio Terracina. El disco de Maquillaje fue, pues, de los que más me enseñaron y de donde más agarré conocimiento de producción y de grabación. Desde la preproducción hasta terminar voces, todo el tiempo estuve, o sea, como que Peter, el productor de la banda, siento que fue muy clave en un poco de mi seguridad como músico. Hubo muchos instrumentos que, o sea, nosotros teníamos en la cabeza hacer un disco psicodélico con toque obviamente más contemporáneo, pero queríamos no usar las menos guitarras posibles. Entonces, como teníamos eso como limitación, pues empezamos a ver los arreglos con diferentes teclados, con Wurlitzers, Rhodes, B13s, Hammonds, Farfisas, digo, muchos teclados que usamos que nunca habíamos utilizado, así como vibráfonos, marimbas, cítaras, muchas percusiones y pues rarezas. Me aprendí también a programar baterías en la computadora, que no sabía hacer eso. Sí, la verdad, o sea, independientemente de este disco, creo que todos los discos de Zurdok fue mucho aprendizaje del estudio. O sea, digo, ahorita me dedico a hacer discos y ahorita viendo para atrás, siento que esa fue, pues, como mi universidad. Pero bueno, en el disco de Maquillaje, pues creo que grabé muchos instrumentos, fue muy divertido. Y bueno, anécdotas hay demasiadas. Grabamos ahí estuvimos en Capitol grabando baterías y teclados, pianos, percusiones, porque estábamos usando los chambers que tienen ahí en el sótano. Entonces aprovechamos mucho eso. Una anécdota padre fue el día que empezamos a traquear. Nos metimos al estudio de un amigo de nosotros, Rich Mauser se llama, el ingeniero que mezcló el disco. Llegamos a su casa y no sé qué estaba pasando, como que algo no estaba funcionando, no sé, la consola o la máquina o la grabadora, no sé, pero dice Peter que no, pues ni modo, no funciona nada, vámonos a Disney. Y ese mismo día dejamos todo ahí y nos fuimos a Disneyland. Pues digo, nos quedamos allá como 4 meses. Y luego regresamos Chetes y yo a grabar teclados y voces. Pues muy bonitas esas experiencias. O sea, que creo que ahorita ya no sé si sea igual, pero pues estuvimos viviendo en Los Ángeles, como te digo, 4 meses, pues divirtiéndonos mucho, la verdad, y aprendiendo mucho. Y pues ya sabes, shows y amigos que tenemos allá. No, pues sí, son anécdotas muy bonitas, las de ese disco, la verdad. Chetes. Pues fue una producción realmente de lujo, porque para empezar pudimos volver a trabajar con Peter Reardon, que nos gustó mucho cómo trabajó en el disco de Hombre Cinta, en el anterior. Y de hecho pasó algo muy curioso, porque Peter Reardon fue el que se llevó a Fernando a un proyecto, y digamos que él fue el que sacó a Fernando de la banda, ¿no? Entonces, él yo creo que pensaba que nosotros estábamos enojados y que nunca íbamos a volver a trabajar, pero antes de hacer el disco, todos estuvimos platicando y dijimos, oye, ¿sabes qué? Estaríamos muy afortunados de tener a Peter de nuevo, o sea, creo que sería algo interesante volver a trabajar con él, y platicamos y no hubo ningún problema. De hecho, para entonces él ya había acabado ese proyecto con Fernando, que creo que intentaron y luego no funcionó, no sé qué pasó, y fue como hacer las paces con él. Entonces eso fue muy interesante de poder trabajar con él y digamos limar asperezas, ¿no? Porque hubo como un momento ahí de tensión con él, porque él se había, digamos, robado a Fernando, por decirlo así. Pero no, creo que todos estábamos conscientes que era buen productor y que nos entendía muy bien, y había mucha química entre nosotros, ¿no? Y una producción de lujo, porque pudimos ir a grabar a este estudio, a Capitol Studios en Los Ángeles, que es un estudio clásico donde se han grabado, pues, los discos más importantes, ¿no? Del rock, y fue muy, muy importante para mí también llegar a ese estudio. Fue como un verdadero lujo, ¿no? El poder trabajar en estudios de esa calidad. Me acuerdo de los instrumentos que estaban así al 100, el piano de cola que usamos para grabar ahí en este álbum de Maquillaje. Era un piano hermoso, tenía los mejores teclados, el Rhodes increíble, todo, y la consola, era estar como en un sueño realmente en ese estudio. Entonces estábamos todos muy, muy emocionados, y sobre todo que teníamos tiempo para hacerlo. Creo que estuvimos como 2 meses en Los Ángeles grabando, o si no es que más, porque me acuerdo que acabamos Terracina y yo más tiempo en el estudio, nos quedamos para hacer voces y algunos otros overdubs. Pero fue un disco que ahora sí tenía como, digamos, toda la mano, ¿no? Que había más presupuesto y hicimos pues lo que quisimos. Entonces se grabó orquesta de verdad, se grabó aquí, se hizo en Monterrey la orquesta de Superdubs, pero se hizo todo lo que quisimos. De hecho, también el baterista que graba el disco es un super músico, se llama Scott DeBoers, y él terminó tocando con The Who. un poco después de haber grabado con nosotros, era un animal en la batería. Entonces creo que eso también le dio como un, digamos, lo subió de nivel al disco, porque era un gran músico y me acuerdo que nos inspiró mucho para terminar esta producción, porque las baterías ya de principio grabadas en Capitol por este gran baterista, fue un disco que yo creo que subimos la vara musicalmente. Gustavo Mauricio Katsu. Creo que la producción de maquillaje en Los Ángeles era un escenario idóneo, así ideal para nosotros, sobre todo en cuestiones técnicas. El hecho de poder grabar baterías y pianos y algún par de cosas más en el Capitol, pues es una cosa de sueño, entrar a esos estudios y poder grabar ahí en cinta de 2 pulgadas, y después tener la oportunidad de irnos a la casa estudio de Peter, donde ahí ya nos podíamos tomar el tiempo que fuese necesario para ir poco a poco haciendo experimentos y descubriendo sonidos, y un poco más pausados, con más calma. Creo que fue un escenario ideal, es como una especie de producción paradisíaca. La verdad, estábamos muy sorprendidos y muy, muy contentos y muy encantados de cómo se abordó la producción. Interludio 1. Peter Reardon, Mauricio Terracina. No, pues Peter es de mis mejores amigos. Como te digo, tiene una manera muy peculiar de trabajar. Está muy interesante que no sabe tocar ningún instrumento, no tiene nada de ritmo, no sabe cantar. O sea, discúlpeme que me lo digan, pero se lo puedo decir leer en su cara. Pero es muy talentoso, güey. Tiene una creatividad y una imaginación muy, muy, muy cabrona. También eso fue mucho aprendizaje, o sea, aprender a usar el cerebro para aterrizar ideas. Sí, te digo que estábamos en el estudio B, ahí grabó Sinatra, Beatles, Elliot Smith, pero al lado estaba, creo que Ricky Martin y Ozzy Osbourne grabando en los estudios. Entonces teníamos esa vibra rocker, pop, buena onda ahí. Pero pues sí, muy interesante eso. Canciones del disco, David Izquierdo. Bueno, lo que era como también muy obvio, para quien ha escuchado o quien conoce la carrera de Zurdok y los discos, es que nos costaba mucho trabajo quedarnos haciendo lo mismo, ¿no? Zurdok siempre fue un grupo de evolución, de estar evolucionando y estar buscando y en búsqueda constante, que también eso funcionaba a nuestro favor y en contra, ¿no? Porque había gente que luego tu evolución no le gustaba, pero al mismo tiempo ganabas nuevos fans, etcétera. Pero bueno, en ese sentido éramos la teníamos muy clara, que teníamos que hacer discos que nos gustaran a nosotros sin pensar en el público, ¿no? Y a nosotros nos gustaba evolucionar. Entonces este disco de maquillaje era, la idea es que era un disco que estaba mucho más basado en teclados o en cualquier cosa que no fuera guitarra, ¿no? Como que en ese momento había un poco estábamos un poco peleados con las guitarras, tal vez porque se había tú sabes que los 90s y el grunge y todo eso se utilizaron muchísimo, y entonces tal vez en un afán de ir un poco en contra de lo que estaba sucediendo, fue que se empezó a hacer este énfasis en teclados y en otro tipo de arreglos, y las guitarras quedaron en un segundo plano, ¿no? Algo que siempre se ha hecho muy interesante, Carros al Cielo, una canción que se llama Carros al Cielo, que es una canción muy basada en teclados, y algo interesante de esa es que Chetes compuso esa canción, pero Chetes no la podía tocar, ni Gustavo la podía tocar, tenía muchísimos acordes y era muy complicada. Y entonces se contrató un tecladista de estudio para que la grabara. Pero luego llegó el tecladista e incluso el tecladista se confundía y se hacía bolas y tenía que hacer apuntes porque era una canción muy compleja, ¿no? Compleja por los cambios de acordes. Y entonces, bueno, es como una anécdota interesante de esa canción. Bueno, a nivel guitarra se hicieron muchos experimentos con distorsiones y cosas que fueran más bien ruidosas, aunque finalmente las guitarras no eran ruidosas, pero había algunos momentos en que sí estaban claramente distorsionadas. Se grabó ahí en el estudio de Peter, en su casa. Entonces también el ambiente era muy, muy relajado, ¿no? No se sentía la vibra del estudio, ¿no? De que te están tomando el tiempo y que no había que perder ningún minuto, ¿no? Chetes. Pues mira, las canciones, el proceso era siempre, bueno, a partir del disco de Hombre Sinte, era como lo más normal es que yo hiciera unas rolas, Terracina otras, y luego ahí entre todos se votaba cuáles se iban a incluir en el disco, ¿no? Y era siempre como complicado porque todos opinaban de una forma distinta, todos querían grabar ciertas rolas y todos nos peleábamos, ¿no? Por cuáles, cada quien quería que estuvieran sus rolas y demás, ¿no? Pero creo que ahí lo que hacíamos es que la disquera y nuestro manager nos ayudaban a escoger los temas, de que no, este tiene que ir y demás. De hecho, yo me acuerdo que la rola de Estático no iba a ser incluida en el disco, como que no querían algunos grabarla y demás. Me acuerdo que Marcelo Lara, que era ahí R del disco Manicomio, decía, esta rola se tiene que grabar y si no, no los mando a grabar o no hay disco. Entonces, un tiempo se llamaba Marcelo's Team, la canción de Estático, porque era, así le decía Peter, porque era la rola que Marcelo quería grabar, ¿no? Entonces, ese era como el proceso, ¿no? Como un estira y afloja entre todos, pero la disquera finalmente nos sugería de que graben estas rolas, ¿no? Y esa era como la parte como complicada, escoger los temas, pero era un proceso que era ya en esa época, era más, digamos, como hacer música en solitario, era Terracina sus rolas, yo hacía mis rolas y después escuchábamos el material entre todos y veíamos cuál decíamos grabar. Hubo un par que sí trabajamos juntos, no me acuerdo cuál rola, a lo mejor la de una que se llama Por el Suelo y a Correr, creo que es una parte de él y otra parte mía, que iba como partiendo los dos. Entonces el proceso era como muy hacer los demos cada quien en su casa, porque ya teníamos más equipo para hacer como demos, y fue un disco que no hicimos mucha preproducción, ya nos fuimos como más confiados directos al estudio. Entonces creo que también por eso nuestro baterista Jorge Sainz no estaba tan familiar con la rola, sino no se sintió a gusto para grabarlo, y tuvimos que hablarle a este baterista externo que es Scott DeBoer, ¿no? Esa fue como la parte creativa de lo que yo me acuerdo de cómo se dio que se hizo el disco, y todos teníamos como claro que queríamos hacer algo diferente, entonces creo que eso ayudó mucho, ¿no? Mauricio Terracina. La verdad, lo que recuerdo es que andábamos de gira estábamos en The Tour haciendo promoción para Hombre Sintetizador, y creo que nada más de la gira llegamos a DF a escuchar la música que teníamos. Y de ahí, entre todos, hicimos una selección de canciones. Chetes tenía buenísimos temas. Ahí incorporamos un par de temas instrumentales que estuvieron muy, muy divertidos de hacer, interludios. Y la verdad, o sea, lo divertido fue el momento de la preproducción, porque no habíamos escuchado. O sea, son canciones de Chetes que no habíamos escuchado ninguno de nosotros, y tampoco mis canciones sabían, o sea, teníamos idea de cómo eran. Entonces fue un trabajo más de preproducción y viendo para dónde iba a tirar cada canción, que es otro proceso muy divertido. Gustavo Mauricio Katsup. Este disco, Maquillaje, principalmente yo considero que es un gran trabajo de Chetes y de Mauricio. Siento que las canciones que están en el disco son canciones que compusieron previos a irnos a Los Ángeles, cada quien en su estudio, y para mí es como el punto máximo de talento de Chetes y de Mauricio como compositores en Zurdok. Entonces, si bien llegamos a Los Ángeles ya con las canciones compuestas y con las letras compuestas por cada uno de ellos, en Los Ángeles realmente se trató de explorar ideas sónicas, de explorar si tocamos con esto o con aquello, o si aquella melodía más bien lo hacemos con esto o con acullá o lo que sea. Pero bueno, a nivel compositivo creo que es el trabajo, a mi percepción, el trabajo más bello que ha hecho Chetes y Mauricio en Zurdok. Ligero como el viento. Piensas que va a cambiar, el destino te trae un nuevo día al instante. ¿Qué vas a hacer? Desaparecer. Sigues intentando y nada ha cambiado. ¿Qué vas a hacer? Déjate caer. No puedes cargar con un peso más. Título del disco. David Izquierdo. En la banda teníamos una canción de la primera época de Zurdok que se llamaba Maquillaje. Fue una canción que no, finalmente no entró al corte para estar en Antena. O de hecho se alcanzó a grabar para Antena, pero al final se nos acabó el tiempo y creo que no se le grabaron las voces y entonces por eso no entró al disco. Entonces fue una canción que quedó ahí enlatada y que se llamaba Maquillaje. Y se llamaba Maquillaje porque en algún momento nos invitaron a tocar en Desvelados, que era un programa de televisión local de Monterrey, muy importante, muy importante localmente, y que fue muy importante para la escena regia, al lugar donde maquillaban a las personas para entrar al set o al foro, y estaba el letrero que decía Maquillaje. Entonces alguien dijo, pues que la canción se llame Maquillaje. Y así se llamó esa canción, que eventualmente no entra en Antena y que eventualmente, al ver esta portada que les había gustado a todos, alguien dijo pues que se llame Maquillaje. Finalmente el título del disco, la portada del disco, finalmente en realidad eran decisiones como aleatorias, ¿no? No estaba todo súper amarrado al concepto del disco o a lo que se iba a escuchar, etcétera. A diferencia de Hombre Sintetizador, que ahí sí todo estaba como muy bien amarrado, la portada, el título, etcétera, ¿no? Acá pues como muchas decisiones que se tomaban en Zurdo, que eran súper aleatorias y random, ¿no? De que ¿por qué? Pues ¿por qué no? Entonces así es como se llega a este título de Maquillaje. Portada del disco, Gustavo Mauricio Katsup. La portada fue una pintura que tenía Peter en su casa, que un artista le había regalado, y nos pareció fabulosa idea usarla como portada. Esta pintura se descubrió cuando Chetes y Mauricio regresaron después a grabar las voces, porque este primer viaje que hicimos a Los Ángeles, donde fuimos todos, fue solo para grabar todos los instrumentos. Meses después regresa solo Chetes y Mauricio a hacer últimos detalles de grabar las voces, y ahí es donde creo que descubren esta pintura. Tal vez la pintura de la portada de Maquillaje es una pintura que estaba en casa de Peter Reardon, que le regaló un artista de él muchos años atrás. Y nos hizo cierta resonancia porque en los inicios de la banda teníamos una canción que se llamaba Maquillaje, canción que nunca se grabó, nunca se produjo, y este título de esta canción es la que años después termina siendo el título de un tercer y último álbum de la banda. Y la pintura, pues bueno, es una chica con una plasta o con un vacío negro sobre su rostro, que bueno, de alguna manera es fácil conectar los puntos y por qué nos hizo sentido. Chetes. La portada, había un cuadro en el estudio de Peter, del productor, que es el cuadro de la portada. Entonces me acuerdo que lo vimos y fue como, wow, está increíble, eso tiene que ser la portada, ¿no? Y inmediatamente vimos qué podemos hacer para conseguir los permisos de usar este cuadro y demás. Y creo que porque obviamente tienen la cara negra, ¿no? La pintada de negro, ¿no? El cuadro, ¿no? Entonces la chava con la cara negra, entonces dijimos, bueno, se llama Maquillaje el disco, ¿no? Fue como lo más natural. Nos gustó mucho como el concepto de mostrar otra cara, no sé. El arte del disco, Mauricio Terracina. Bueno, eso ya fue trabajo de Mario Videgaray, un diseñador de Monterrey que ha trabajado mucho con nosotros y con muchas bandas de Monterrey. Y llegamos con esta fotografía y le dijimos, güey, queremos hacer como un póster psicodélico, que vengan los títulos de las canciones, pero que tenga este toque muy femenino. O sea, queríamos que fueran estos pósters psicodélicos con el pelo de las chicas, así todo bonito, como ilustraciones. Y pues él se aventó el jale. Y creo que también usamos fotografías como referencias de la mamá de Carmen, la esposa de Chetes, o no recuerdo de dónde agarramos fotos. Y como ahí hicieron esos mockups para el arte del disco, para lo de adentro. Qué loco, ahorita ya, o sea, como que también pensando en la cuestión del arte, digo, en mi caso, pues ahorita si saco una canción, me pongo a ver una referencia atrás, esto está padre, 3000x3000 JPG y lo subo. O sea, como que siento que, digo, la verdad, sí se pueden hacer de la otra manera, pero como que ya nada más ver la portada en Spotify o en un iconito así pequeño, como que no se aprecia tanto. Estás escuchando el especial de los 20 años del disco Maquillaje de Zurdok en Banda Sonora de Reactor 105. No te vayas. Banda Sonora aún no ha terminado. Nuevos tiempos. Tiempos del orden del caos. De mil caminos posibles, elegimos el más complejo. El caos. ¿Por qué? Porque podemos. Poder admirar el orden en medio del caos te da perspectiva. Si abres la mente, te lo mostraremos. Reactor. El orden del caos. XHOF Reactor. Transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 33.000 watts de potencia, desde la Ciudad de México, en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor, el orden del caos. En 2001 fue lanzado Maquillaje, el tercer álbum de Zurdok. Este disco es crucial para entender un momento clave de la historia del rock mexicano. Es tan largo que no hay final, sería fácil perder la razón. Vanguardista en una época en la que predominaban otros géneros musicales y que ha permanecido estático en el gusto del público. La trayectoria de Zurdok tiene un legado no solo nacional, también en el rock iberoamericano. Es por ello que hemos convocado a sus integrantes e invitados especiales a nuestra próxima entrega de Banda Sonora. La cita es este domingo 5 de septiembre a las 7 de la noche. Reactor 105 presenta Banda Sonora por los 20 años del disco Maquillaje. La música y lo que hay detrás en Banda Sonora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Terracina, bajista de Zurdo, y están escuchando el especial del disco de Maquillaje de Zurdo en Banda Sonora o Reactor. Bien o mal. Dando vueltas el día de ayer, hasta el final lo pensé muy bien. Siento que esta vez tengo razón. Yeah. Invitados: el arte del disco, Mario Videgaray, director de arte. La idea un poco de este disco es que, bueno, este disco se compone como de dos estilos gráficos, ¿no? Es un estilo que evoca directamente al estilo del cartelismo, de la psicodelia mitad de los 60s que se gesta como en San Francisco, ¿no? Y bueno, ahí siempre en Tobogán trabajamos a manera como de colectivo con diferentes artistas, y uno de nuestros colaboradores como muy, muy cercanos es Sergio Moreno, que se encargó de las ilustraciones. Eso era prácticamente la idea de la primera parte o del primer formato de estilos gráficos que conforma el álbum de maquillaje. Ahorita mencionabas que se abría manera como de cruz. Y sí, eso también siempre hemos querido como en el estudio, que la experiencia de abrir el disco hasta donde tenemos la oportunidad, ya sea tanto como en materiales, en acabados, hasta la misma forma en como lo desdoblas, ¿no? La manera tradicional de desdoblar un inserto de un álbum, pues siempre generalmente era un tríptico a manera como horizontal. Y este disco nos evocaba la posibilidad de, pues, al escucharlo, era algo como muy, muy diferente. También queríamos que la experiencia de tu primer contacto físicamente con él también como que lo fuera, ¿no? Y nos gustaba mucho la idea que esta portada, que ahorita platicamos de ella, de alguna manera abrazara de este formato como al momento de doblarse de manera como de una cruz a la otra pieza, la pieza que tiene como mucho color. Y la parte que da cara al disco es una ilustración o una pintura intervenida por Mark Flood, que es un amigo personal de Peter Reardon, productor del disco. Se cuenta, o lo que me puedo acordar era que Chetes nos platicaba que esta pieza se encontraba dentro de la casa de Mark, y a Peter siempre le había gustado mucho como que la pieza. En alguna ocasión muy especial para Peter, Mark se la regala y Peter la va y la coloca en el estudio de grabación, ¿no? Que fue cuando Zurdok va a hacer su grabación de maquillaje al estudio de Peter. Y me acuerdo que Chetes, cuando platicábamos de su estancia en el estudio, hablaba que había una pintura que era por demás inquietante, o sea, que no le podía quitar como que los ojos de encima, ¿no? Era estar grabando todo el disco, siempre estando viendo como que esta imagen, cosa que nos pareció por demás como interesante, porque te decía que siempre ha sido como importante tratar de crear un link emocional entre el, pues ahora sí que la banda y su disco. Quería que esto fuera como algo que ellos pudieran estar recordando y les evocara el gran momento de grabación de maquillaje. Y ahora sí que en un conjunto se decide traer esta pieza y prácticamente ser la portada del álbum, ¿no? La pieza, como platicábamos también ahorita, forma parte de este suaje a manera de cruz, donde la pieza principal está haciendo la portada y los flaps que están como satelitales a la pieza son acercamientos o son detalles de la misma pieza, donde se puede apreciar como las texturas de lienzo, y que eso también era como muy importante para nosotros, que se notara como que era una pieza que a final de cuentas había sido muy orgánica, ¿no? O sea, construida por alguien que la había intervenido, en este caso Mar. Realización de maquillaje: Marcelo Lara y Robbie Lehr, de Discos Manicomio. La verdad, la verdad, la verdad, veníamos de un momento bien difícil. O sea, con Zurdok siempre fue bien complicado todo, ¿no? Y creo que los únicos que creíamos en ellos éramos 5 o 10 personas en esa época. O sea, como que su reivindicación vino mucho después. Porque para maquillaje llegamos de un primer disco que cumplió las expectativas, creo, artística y comercialmente, que grabamos con Jason en Los Ángeles. Luego el segundo disco hicimos una idea de grabarlo en Monterrey para que nos saliera más barato y acabó costándonos como el doble de lo que inicialmente iba a costar por cuestiones técnicas, y tuvimos que inventarnos un estudio, ¿no? Una cosa así espeluznante, y acabó no siendo muy exitoso comercialmente. Fue un exitosísimo disco artísticamente, ¿no? Creo que un disco bellísimo. Entonces veníamos de un momento como muy complicado de tener una banda que costaba mucho internamente en la disquera y todavía no pagaba, ¿no? O sea, todavía no entregaban, aunque ya nos habían dado un gran disco, todavía no pegaba. Y era, entonces según yo, estábamos en un momento bien, bien, bien complicado con Zurdok. Acababan de finalmente deshacerse de Fernando, o sea, a la mitad del trabajo de Hombre Sintetizador, finalmente Fernando decidió salirse para irse hacer un proyecto solista en Los Ángeles con el productor del primer disco, que era también el productor del segundo disco, Peter Reardon. Entonces eso como que solidificó la mancuerna Chetes Mauricio para la composición y la dirección de la banda. Y también siento que había una gran división en la banda entre Chetes Mauricio y Fletch y David. O sea, había el lado Fletch David, que eran como los que habían empezado la banda pensando que era como un colectivo comunistoide donde todos compartían todo, y estaba el otro lado de los otros dos, Mauricio y Chetes, pues que sí querían hacer un grupo de rock hecho y derecho y formal, con buenas rolas, que además tenían como una idea muy clara de hacia dónde querían ir con la música. Y luego pues estaba ahí flotando el comodín de Catsup, que a veces estaba apoyando un lado y a veces estaba como apoyando el otro. Entonces no fue un momento fácil. E internamente en Discos Manicomio pues también estaba muy cuestionado el grupo, ¿no? Porque pues la verdad pues sí costó un huevo en la mitad del otro, el Hombre Sintetizador, te salió un poco de las manos los gastos. Entonces parece que sí llegamos como de, a ver, tenemos tanto y no nos podemos volver a salir del presupuesto nunca más, ¿no? Entonces por eso se decidió ir a grabar a Los Ángeles. Imagínate qué curiosas épocas, donde para ceñir los costos nos mandamos a grabar a Los Ángeles. Pero dicho eso, cuestionamiento artístico no había, o sea, nosotros... No, era claro, era comercial más que nada. Comercialmente, y lo que la verdad que habla muy bien y no lo valoramos en el momento fue el apoyo que nos daba Polygram Universal, porque a nivel números nos podrían haber dicho, ¿saben qué? No graben este siguiente disco, o sea, hasta ahí llegamos, pero no sé si fue como nosotros los convencimos o porque Polygram Universal también estaban... les gustaba artísticamente Zurdo, que pudimos ir adelante con este proyecto después de Hombre Sintetizador, que fue, costó muchísimo la grabación, e hicimos como 3-4 videos de ese disco. No, hablamos. Y económicamente no era ideal, pero sí había ese apoyo de seguir adelante con el grupo y poder hacer el disco, porque nunca se cuestionó hacer este disco, ¿no? O sea, se siguió para adelante. No, eso sí no, nada más como que la única cosa fue cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar eso, ¿no? Y para, porque además parir Hombre Sintetizador fue complicadísimo, o sea, ya la grabación de Hombre Sintetizador fue, lo único bueno que pasó fue el primer vuelo de Peter a México, cuando llegaron a Monterrey y se cagó todo y se fue así a la mierda instantáneamente. Queríamos que fuera así como todo bien, entonces conseguimos un departamento que estaba muy cerca de casa de Peter, se grababa en casa de Peter, se consiguió vía Peter un super deal para grabar las baterías en el estudio de Capitol en Los Ángeles. El estudio es el legendario de Capitol. Me acuerdo que hicimos así como muy concienzudamente lo de los viáticos, como cositas así como muy de ahora, y todos con la idea de que tenemos un gran disco. Me acuerdo, he estado acordándome mucho y por eso tengo el cassette aquí, que oímos miles de rolas, o sea, teníamos listas y listas de rolas, porque además todos componían, ¿no? Componía Mauricio, componía Chetes, componía David, componía, creo que el único que no componía era Fletch y medio Katsu, medio tampoco, pero había un chorro de rolas de dónde escoger, ¿no? Entonces, si fue una bronca hacer el tracklist de Hombre Sintetizador para maquillaje, puta, era todavía más complicado, porque había como muchas rolas muy bonitas y muy bien ya en un momento perfecto para grabar. Entonces no lo acabé de escuchar, pero sí hay un chorro de rolas aquí metidas. Entonces me acuerdo que escogimos las 12 o 10 que íbamos a grabar, pero después de votaciones, juntas, reuniones, negociación interna, casi casi como decían en el podcast de los Babasónicos, unos sobornando a otros para incluir ciertas rolitas ahí, como cosas así, una negociación bien complicada, y llegamos como a un tracklist, dijimos estas vamos, son las que vamos a grabar, y están de pelos. Teníamos ahí un par de sencillos o idea de par de sencillos. Peter estuvo también como muy involucrado en esas rolas, y todo parecía que iba a estar miel sobre hojuelas, porque con Zurdo siempre fue bien complicado todo. Por el suelo y a correr. Canciones del disco. Marcelo Lara y Robby Lehr, de Discos Manicomio. Sí, seguro presionamos ahí, Robby y yo, de esa te tiene que estar. No, porque está bien, no. Porque para Chetes era como una rola ahí como de desecho. Y no, ese tipo de negociación era la cosa. Y ellos querían que fuera un disco como todavía más oscuro. Y como decir, no, muchachos, necesitamos tener de dónde venderlo, de dónde poder salir a venderlo para poder hacer más discos. O sea, yo lo que les decía es, piensen en los sencillos como una cosa de inversión. O sea, esto nos va a poder, vamos a poder vender discos para poder seguir haciendo pachecadas de disco, ¿no? Y mira la resiliencia de Estático, que no solo Marcelo lo convenció a Chetes de que quedara en el álbum. Cuando estábamos eligiendo el primer single, para mí el primer single era Así Es y no Estático, y fue Marcelo el que decía no, es Estático el primer single, y sí, a nivel números y todo, Estático está muy muy adelante, es la canción más exitosa del disco. Importancia del disco. Yo creo que el valor artístico, yo creo que sí es uno de los discos de rock en español más bien logrados en términos de composición y producción. Es una obra de arte el disco, de principio a fin, desde que le pones play hasta el último, con todo y los interludios pachecos esos que siempre incluían. Creo que es un álbum que, sin querer ser conceptual como el disco, como El Hombre Sintetizador, sí tiene una unidad y tiene un discurso y tiene como una unidad estética bien padre, y como muy clara y como una composición, pues a mí me parece como de los discos, de los 3-4 mejores discos en la historia del rock, sin duda. Sí, completamente. Yo creo que es una obra de arte redonda y todo le agrega. Es una como para ponerle play desde el principio y no pausar hasta el final y escucharlo todo. Y hasta los interludios y todo le van agregando esa redondez de ese disco. Y valorar mucho el haber podido hacer discos donde no hubo ninguna intervención. O sea, nosotros sí aportamos nuestros puntos de vista, especialmente Marcelo, en la parte AR de elección de las canciones, pero siempre era en mutuo acuerdo con el grupo, en realidad, ese convencimiento con Chetes para que quedara esa canción, etcétera, pero siempre la última palabra la tenía la banda, y eso creo que es algo muy valioso y muy bonito, y Marcelo yendo como AR ahí, siempre era dando su punto de vista, que siempre sirve tener un punto de vista objetivo cuando uno está grabando, pero no era de imposición, sino de sugerencias y de visión, ¿no? Entonces, sí, claro. Es de los mejores discos que hay. Es más, para mí, entre Hombre Sintetizador y Maquillaje, ahí se la llevan. Son los dos álbums que yo puedo escuchar feliz siempre, de principio a fin. Juan Ramón Palacios, del programa Desvelados. Cuando Zurdok saca Antena, que fue un madrazo, y luego Hombre Sintetizador, que también fue un madrazo, la raza decía, güey, imposible hacer un tercer disco con ese nivel, y sacan precisamente Maquillaje. Y Maquillaje fue un discazo, ya había salido Catsup, regresaron al estudio en Los Ángeles en agosto del 2000 con Peter Reardon, que fue el productor de ese material, y se hizo en el estudio en Capitol Records en Los Ángeles. Pero la verdad es que Maquillaje, para mí, el disco perfecto de Zurdok. Maquillaje, el disco perfecto del movimiento regiomontano, sin duda. Y desafortunadamente, pues este último material superó todas las expectativas. Y desde que se grabó, desafortunadamente, pues Catsup, Gustavo Hernández, sale del grupo. Y creo que se pusieron las pilas, se ordenaron, y canciones como Estático, creo que fueron, no sé si la palabra es históricas, pero fueron canciones que definieron el rumbo de Zurdok, porque eran ya más bitlescas, eran más melódicas. Ya había esbozos del rock armónico y melódico bitlesco en los otros discos, pero yo creo que Maquillaje terminó siendo esto, y fue un disco ultra mega premiado, fue un disco que todavía la gente lo escucha, y es un disco que suena tan vigente. Entonces, para mí, Maquillaje fue, pues, sin duda uno de los mejores discos de Zurdok, que vale mucho la pena que lo escuches. Cuando salió en el 2001, pues era un disco que la raza no se esperaba así de bueno, y la verdad es que tú oyes Para Siempre, oyes Estático, oyes, no sé, Sin Explicación o los interludios, y ahí te das cuenta que esta banda, pues, era una banda que iba a durar, pues yo creo que para siempre, ¿no? Y desafortunadamente, pues termina la vida de Zurdok. Y definitivamente, pues hubo muchos cambios dentro del rock en español cuando termina Zurdok, cuando terminan otros grupos, cuando se acaba en su momento Desvelados o las principales plataformas que promovían y masificaban el rock en español a nivel nacional, pues se acabó no nada más la Avanzada Regia, sino se acabó el movimiento del rock, o terminó esta quinta ola del rock mexicano, para dar pie a lo que después, 4 o 5 años después, empezó ya como un movimiento más indie, más melódico, o un happy punk, o un happy emo, que sé que son términos contradictorios, como decir un socialismo capitalista, ¿verdad? O sea, es totalmente irrisorio, pero tienes bandas muy buenas ahora, que la mayoría de sus canciones son de depresión y temas que no escuchabas. Ella me puso el cuerno y me abandonó por otro, y, o sea, y oyes todas las canciones de ahora y hay cosas que valen la pena, y como siempre hay otras cosas que no valen la pena, pero bueno. Yo creo que Maquillaje fue el disco que quedará la historia, junto con los otros dos de Zurdok, como una de las mejores grabaciones del rock regiomontano. Estás escuchando el especial de los 20 años del disco Maquillaje de Zurdok en Banda Sonora de Reactor 105. No te vayas. Banda Sonora aún no ha terminado. La fina capa de orden en tiempos turbulentos. Es Reactor. El orden del caos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí, Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros, con mucho orgullo, estamos llevando a cabo la cuarta transformación, que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones. Hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. Leticia Gallardo Martínez, directora de la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Mi nombre es Leticia Gallardo Martínez, originaria de Santa María Tlahuitoltepec. Hoy quiero aportar sobre los espacios que se requieren para pues atender y dignificar la vida de las mujeres, sobre todo de las comunidades indígenas. Es necesario que cuenten con servicios de salud, sobre todo en estos tiempos que estamos en pandemia y que muchas de las veces no se tienen las condiciones para poder enfrentar esta enfermedad. Otro de los aspectos que me gustaría retomar es pues, las oportunidades y los espacios para poder estudiar, para poder trabajar, para poder desarrollar actividades que pues ellas quieran hacer, como en el caso de las artes, en pintura, en música, en desarrollar también escribir y hablar su lengua, tocar su música. Creo que son espacios necesarios para que también las mujeres puedan tener esas oportunidades, mejores condiciones de vida y de trabajo. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, Grupo IMER, somos Radio Pública. Tiempos del orden del caos. La música y lo que hay detrás en Banda Sonora. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Izquierdo de Zurdok y están escuchando el especial del disco Maquillaje por Banda Sonora a través de Reactor 105. Carros al cielo. Una mirada que pueda cruzar al otro lado. Videos. Chetes. Bueno, el video del que más me acuerdo, así que de lo que puedo platicar ahorita, es del video de Para Siempre, que creo que fue el primer sencillo que lo hizo Mario Videgaray, que también había trabajaba con muchos grupos haciendo el arte y demás. Entonces era como un buen amigo que todos conocíamos, y él hizo este video, que creo que está como basado o inspirado en el video anterior, uno que se llama Luna, que se lo dirigió Rodrigo Guardiola. Y era la idea hacer como esta animación. Fue divertido porque era tomar puras fotos, me acuerdo, y luego esas fotos las animar, nos pusieron la cara como monitos y demás. Entonces para ese entonces era como algo, digamos, como moderno, era lo que estaba como de moda, ¿no? Hacer videos así como de tipo de animación en computadora. Y creo que estaba padre. Había una escena que me gustaba, que íbamos montando unas jirafas, ¿no? Creo que eso me gustaba. Hubo otro video que creo que editó Catsup, de la rola de Así Es, que era con puro material de la Handycam, del estudio de Capitol y demás, que ese video estaba padre porque era como un video documental con la rola, estaba padre. Y luego hicimos otro, el de Estático, que ya, digamos, tenía más producción, y ese lo hicimos en cine, en 35 milímetros. Creo que ese video es el más, digamos, el más importante de ese álbum, porque es el que nos representa más como éramos, pues, como banda, y obviamente porque está hecho en cine y demás. Creo que es mi favorito el de Estático, y creo que fue la rola que más, digamos, alcance tuvo, más como éxito comercial. De hecho, la rola todavía la gente la sigue escuchando, está como en el top ahí en plataforma. Entonces, bueno, esto es lo que me acuerdo de los videos. Creo que fueron esos tres, nada más. Mauricio Terracina. La cosa aquí, digo, no, son muy buenos videos, pero no sé, lo que te iba a decir es que nos gastábamos todo el dinero en los discos. O sea, teníamos un budget como para, ya sabes, para el disco, tour support, marketing, lo que sea. Pero creo que sí, o sea, no que estuviéramos chiflados, pero como que sí nos seguían la onda Marcelo y Robbie, que les doy muchísimas gracias por eso. Pero sí, o sea, sí, la neta, como que la banda sí era, o sea, estaba muy orientada hacia los discos, más que nada. O sea, estar en el estudio, grabar canciones lo mejor posible, tanto composición como producción. Entonces sí, como que lo demás venía en segundo plano. Documental de maquillaje. Chetes. Del documental de maquillaje se estuvo grabando, pues, todo, ¿no? Pero creo que no se, digamos, según yo, no se editó correctamente al final. Creo que se pudo haber explotado más el material. Por ahí están los videos, creo que yo los tengo, los videos. Estaría bueno sacar todo ese material y hacerlo más, pues, más concreto. Creo que se editó de una forma muy, muy rápida, y se hizo como un EPK, lo que yo me acuerdo. No he vuelto a ver ese documental, pero a ver si lo busco para ver si lo que digo es correcto. Pero yo me acuerdo que no se contaba muy bien la historia, o faltó como editar de una forma, digamos, más concreta. Pero está padre que existan esas imágenes, obviamente, del grupo grabando y demás en Los Ángeles y todo esto. Creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Momentos en vivo. David Izquierdo. Alguno sí en particular, más que alguno en particular, recuerdo el sentimiento, la atmósfera de cuando empezamos a tocar este disco, que una vez más esto era una evolución, una tercera evolución de la banda, ¿no? Y siempre existía esta incertidumbre de cómo nos va a ir, ¿no? Vamos a salir a tocar y hay gente que quiere escuchar Platique con mi pistola y Gallito Inglés, y hay gente que quiere escuchar Abre los Ojos, que no se parece nada a eso primero, y luego ahora nosotros vamos a salir a tocar Para Siempre y Así Es, o Dentro de un Mensaje, que son canciones mucho más melódicas y tranquilas y más bien introspectivas, ¿no? Entonces, durante todos esos conciertos en soporte al tercer disco, pues cada show era una incertidumbre de cómo nos van a recibir, cómo van a recibir estas nuevas canciones este público tan variado, ¿no? Que creo que en general nos fue bien. En retrospectiva, sé que al público le llevó, digamos, que unos años más para terminar de aterrizar y entender como el trabajo de Zurdo, ¿no? Hay quien dice que fue una banda que en su momento no, no fue entendida. Y de hecho, bueno, cuando en el 2014 nos juntamos de nuevo para tocar y ahí nos dimos cuenta de que, wow, o sea, se necesitaron todos estos años como para, como que efectivamente la gente aterrizó esos discos, que eran discos que no eran sencillos, no eran discos así fáciles de a la primera los escucho y ya me gustan, sino que eran discos que había que estarlos digiriendo y trabajando. Y en el 2014 sentimos que wow, o sea, la gente sí se tomó ese tiempo y los discos sí se apreciaron y sí se le dio como el, sí se entendió como esta idea de que Zurdo, que era una banda en búsqueda y en movimiento, y que cada disco tenía su propio sentido, su propio contexto y su propia época. Y entonces creo que ya había gente que igual le podía gustar en la época del Gallito Inglés, como le podía gustar la época de Estático o de Para Siempre, ¿no? Mauricio Terracina. No, pues creo que en ese disco hicimos una gira con Jumbo que se llamaba Odisea 2001 y estuvo muy divertido, güey, chale. O sea, es que salir de gira, digo, hace mucho que no hago eso de... Creo que hicimos alrededor de 25, 28 fechas. Empezamos en Monterrey y hicimos todo Monterrey. O sea, pues nos fuimos por todo Estados Unidos, a Texas, Los Ángeles, Nueva York, y luego también San México, Mazatlán, San Luis. Digo, hicimos una gira como la más grande que hemos hecho y pues fue muy divertido. Ya los últimos shows, la neta sí tengo muchas imágenes borradas porque obviamente pues estábamos pues de fiesta. Yo tenía como 19 años, 20 años y me la mamé. Entonces, la neta me portaba muy bien. O sea, digo, tomábamos y igual y, o sea, cualquier cosilla, pero nos portábamos muy bien. Pero como quiera, pues era como un spring break constante como por 3-4 meses. Entonces, pues digo, también es otra anécdota muy bonita y muy divertida de la época de la banda. Sí, estuvo muy padre. Chetes. De esa época, yo me acuerdo mucho de un concierto que hicimos en Escena, en un lugar que se llamaba Escena, en Monterrey, que era un lugar grande y era un... de hecho, el lugar todavía existe, pero en aquel entonces era como mucho más importante ese espacio, ¿no? Ese teatro. Y me acuerdo mucho de esa tocada que fue como la presentación de maquillaje. Hicimos, creo que, dos funciones o algo así. Era como dos días. Y me acuerdo mucho de ese concierto, de esa época, que era como finalmente ya la gente nos empezaba a respetar más como banda y empezaban a la gente a, ya se empezaban a llenar los lugares, ¿no? Era como el mejor momento del grupo, ¿no? Y me acuerdo mucho también de cuando fuimos a Venezuela a tocar con el disco de maquillaje. Entonces, pero sí, el concierto, si yo relaciono esa época de maquillaje, relaciono ese concierto, ese show de la Escena, el maquillaje. También me acuerdo que me falló el teclado y mucha gente y amigos que me conocen y que fueron a ese show siempre se ríen porque me falló un teclado y me acuerdo que estaba tan molesto ahí que, o sea, le di una patada al teclado y lo tiré, una cosa así. Hice un berrinche en el escenario, aventé la guitarra o algo. Entonces me acuerdo mucho de la parte por eso, porque me acuerdo que tuve ese como ese detalle. Entonces me acuerdo del disco de maquillaje y yo pateando el teclado porque no jalaba. Sin explicación. Automático, todo un lapso de atrás. canción que traspasó a otro lugar en un episodio. Cambio en la alineación. David Izquierdo. Pues la banda, yo siempre he pensado que era como una familia disfuncional, ¿no? Yo siempre he envidiado mucho a estas bandas que logran sobrevivir años y años sin cambios de la alineación o con cambios mínimos, porque es algo que a mí me hubiera gustado que hubiera sucedido en Zurdok, más sin embargo, como te digo, creo que era una banda con 6 integrantes muy talentosos, pero al mismo tiempo con personalidades muy diferentes, y entonces siempre era como como una familia disfuncional, ¿no? Había ahí relaciones de amor-odio y siempre fue complicado, y pues así fueron todas estas las salidas que se fueron dando, especialmente Fernando Martz, pues era plantear a la banda, ¿no? Porque Fernando era como el cantante principal. Realmente Chetes empezó apenas a cantar unas cuantas canciones en Antena, y luego para Hombre Sintetizador, Chetes ya estaba cantando bastantes más canciones. Ya estaban como mitad y mitad. Y luego, después de Hombre Sintetizador, que se le da la salida de Fernando, entonces con Chetes tomando ya todo el mando de las voces. Pues sí, todos son como ir cambios inesperados y a los que te tienes que ir adaptando, y que te preguntas también de que irá a funcionar o no irá a funcionar, etcétera, pero bueno, pues el único camino era seguir hacia adelante y lidiar con esta incertidumbre, ¿no? Mauricio Terracina. Pues digo, el disco lo ensayamos muy bien y pues la banda sonaba muy bien a 4 piezas. Hicimos igual varios shows. Digo, pues ya para ese entonces la banda ya estaba lo más pesadita que a lo que llegó. Pues digo, se fueron saliendo estos chavos y al final nada más pues quedamos nosotros 4 haciendo esos últimos shows. Pero muy bien, sonaba muy bien la banda, según yo. Gustavo Mauricio Katsup. Bueno, era un momento donde ya se sentía de alguna manera que era lo que hacía lógico. Los intereses de cada uno ya no tenían tantos puntos en convergencia, digámoslo, y lo natural fue que cada quien agarrara su camino propio. Siento que es algo natural y saludable, y tarde que temprano es lo que comúnmente pasa con las bandas de rock. Entonces siento que estuvo muy bien y atinado. Anécdotas. Marcelo Lara y Robbie Lehr, de Discos Manicomio. El lanzamiento de Maquillaje coincidió con un rompimiento, que no fue rompimiento, sino como un momento clave en la carrera de nosotros dos. O sea, porque en algún momento antes o justo con el lanzamiento de Maquillaje, a Robbie lo invitaron a trabajar en la regional y se fue. Entonces cambió mucho la dinámica de Discos Manicomio, y al mismo tiempo entró otra gente a Polygram, entonces ya como que medio que ya no estábamos muy bien vistos, ya no teníamos el mismo apoyo que habíamos tenido incondicional desde el principio. Era muy raro porque Rob y yo nos sentábamos todas las tardes de los viernes a como a reflexionar sobre la semana, y como somos muy culposos y como somos muy autocríticos. Pues, no autocríticos, como que somos, de repente nos falla la confianza. Somos muy culposos. Nos contábamos y decíamos, puta, qué semana más intensa, pasó esto y esto y esto. Y sí nos estarán dejando hacer porque creen en nuestro trabajo, nada más nos están dejando hacer porque nos van a caer con la voladora en cualquier momento. Conforme pasaban los años, pues decíamos, no, pues creo que sí están, no estamos tan perdidos de estar haciendo las cosas bien. Y yo luego ya cuando se fue Robbie, al poco tiempo, como al año, me echaron a mí y yo ya no pude meter las manos más por las bandas, y al poco tiempo cerraron Manicomio y le dieron carta de retiro a todas las bandas, ¿no? Bueno, creo que La Gusana hizo todavía un disco más, Control hizo todavía un disco más, ese tercero donde ya no está Fermín, pero le dieron fuego instantáneo a Los Estrambóticos, le dieron fuego instantáneo a Zurdo y con cosas así. Entonces, a Resorte que se fueron a Warner, hicieron un disco con Pato en Warner. Sí, fue un momento como de rompimiento y evidentemente pues fue un logro artístico el maquillaje, pero no le fue bien de ventas. Yo me acuerdo cuando hicieron la reunión y tocaron en Vive Latino, así de, bueno, ¿y dónde estaba toda esta gente que dice que amaba a Zurdo? ¿No? ¿Por qué no estaban cuando salió El Hombre Sintetizador o cuando salió El Maquillaje? ¿Por qué no estuvieron ahí, malditos? Fue raro para mí, porque como decía Marcelo, me ofrecieron ir a Miami, a la regional de Universal. Entonces, fue justo antes del lanzamiento del disco que yo me fui a Miami. Entonces, ya no estuve involucrado. Es más, ese primer single que eligió Marcelo correctamente con Estático, si yo hubiera estado, yo hubiera ido con Así Es, así que estuvo bueno para el disco que yo no estuviera para elegir esa otra canción. Entonces realmente ahí el que estuvo más empapado fue Marcelo con todo ese proceso. Te digo, como con Zurdo, los resultados son bellísimos, los discos son hermosos, pero sí costaban sangre, o sea, no, nada era fácil. Hay grupos que tienen la estrella de la facilidad y ahí tienes los que cada creación es un parto muy, muy, muy doloroso, ¿no? Y a mí cuando me enseñaron la portada dije, sí, totalmente, me parece estupenda porque refleja, es exactamente como en la banda, ¿no? Todo bonito, es bonito, pero con la mancha negra esta que la hace como todo, todo oscuro y todo difícil, ¿no? O sea, y cuando me dijeron, esta va a ser la portada, dije, bueno, va a ser un pedo conseguir los derechos, pero está bien, o sea, por lo menos ya se lograron poner de acuerdo los muchachos, ¿no? Era bien complicado. Y mira que los quiero mucho, pero se complicaban demasiado las cosas, o lo querían hacer todo como demasiado profundo, no sé qué era lo que realmente querían. Y luego veías las canciones y decías, pues, están hermosas las canciones, o sea, ¿qué tanto le piensan? No sé si Así Es hubiera sido mejor sencillo que Estático. Sí, bueno, los números demuestran que Estático era el correcto, porque sí, tiene como 6 millones de views, de streams, y tiene mucho menos Así Es, entonces sí, sí como que enganchó con la gente. Pero lo que es interesante de todo eso es que sí costaba todo mucho, y ellos mismos era como trabajar con un freno de mano, como tratar de manejar un Audi con un freno de mano que nunca podés realmente apretarle a fondo al acelerador, ¿no? Pero lo que es hermoso de todas esas batallas, etcétera, es el legado que quedó de esos tres discos hermosos, aunque el primero es como más dispar, pero refleja ese momento de la banda, y mismo aunque había momentos que ellos no querían tocar Platique con mi pistola o Gallito Inglés, es parte de la carrera de Zurdo, que creo que era algo buenísimo, ¿no? Y esa evolución, creo que esos tres discos son realmente unas joyas del rock, no solo mexicano, sino del rock en español en general. Y que valió la pena, pero obviamente ese freno de mano nunca los dejó tener ese éxito y que fuera una banda que siguiera tocando ahora y tuvieran 10, 12 álbums en su haber, que fueran joyas cada uno de esos 10, 12 álbums, que esa es la única lástima, pero hay veces que la belleza y el arte se generan en esa fricción, y gracias que tenemos esos tres discos que son un legado hermoso. Gustavo Mauricio Katsup. Bueno, la verdad, en Los Ángeles la pasamos de lujo. Era un momento muy excitante para todos los que estábamos ahí, el estar de visitantes en Los Ángeles con un departamento para nosotros, con un gran productor, con estar grabando, estar explorando sonidos, estar produciendo, estar con eso en mente 24 horas al día por 2 meses, es como gran parte del sueño por lo cual nos decidimos dedicar a la música. Entonces fue un momento súper bello y divertido de cierta manera cuando nos lo permitíamos. Mauricio Terracina. A ver, una bien padre es, no me acuerdo de dónde veníamos, pero veníamos entrando a Mazatlán y estábamos todos que nos estábamos vomitando de una noche antes, todos pues, habíamos tomado, estábamos fritos, y nosotros vamos llegando a Mazatlán y empezamos a ver el mar y el sol y el hermoso, y nosotros, ¡ay, qué padre! Ya vamos a llegar, vamos al mar, vamos a comer, ¡qué padre, playa, chingón! Uno agarra el camión, monte y se mete a otra autopista y no sé qué chingados, y se agarra para el monte, güey, y yo, ¿qué pedo? O sea, estábamos en la playa, ¿dónde nos están llevando? Un pedo, nos metimos como una terracería, no te miento, había cadáveres de vacas en la calle, o sea, como que ese pedo del desierto, del correcaminos y el coyote, ese pedo ahí, nosotros estábamos de que, güey, no lo podemos creer, pues nos fueron a dejar un rancho hasta quién sabe dónde, Rancho Relaxo le pusimos, y nunca llegamos a la playa, o sea, nunca estuvimos en la playa. Creo que ese sí fue un bummer bien feo, pero pues acabamos todos peor de la risa, de que no lo podemos creer de la mala suerte que pasó eso, pero también fue parte de la diversión, ¿no? Chetes. Pues del disco de maquillaje muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de llegar a Capitol, de ver todas estas fotografías de las grandes bandas que habían estado ahí, artistas, ya sabes, Frank Sinatra, Beach Boys, todo esto, ¿no? Y estar ahí entrando al estudio nosotros a grabar fue como muy padre. Me acuerdo mucho de estar en casa de Peter, porque hicimos la parte de overdubs, de la grabación, tiene un pequeño estudio en su casa, y me acuerdo de estar ahí como en su casa viendo películas y como grabando y pasándola, la pasamos muy bien. Era como un estudio casero con muy buena vibra y me acuerdo mucho de estar también ahí con Terracina, ya cuando nos quedamos solos en la última etapa de grabación, estar con él ahí como en el estudio y probando diferentes cosas y demás. Fue como un disco muy padre en el sentido que se sentía como estar jugando todo el tiempo, no se sentía presión de ningún tipo, y creo que había muy buena química entre Peter y nosotros, ¿no? Como banda. Entonces, pues puras buenas memorias, ¿no? En la parte de grabación y de sentirnos como orgullosos, ¿no? Del disco. También me acuerdo de la parte de la grabación de la orquesta aquí en Monterrey, con el Potro Farías. En fin, fue un disco muy, muy bonito y sí me acuerdo mucho de, digamos, de la parte de la producción. Es como de maquillaje. Fue un disco que creo que no se alcanzó a explotar en su totalidad para hacer shows y conciertos. Creo que también, como digamos que paramos un poco la parte de la promoción. Me acuerdo también mucho cuando estábamos haciendo una gira de promoción y fechas. Estábamos en Los Ángeles y pasa lo de las Torres Gemelas en el 2001 y íbamos a ir a Nueva York nosotros como 2 días. Después, ¿no? Entonces se canceló obviamente por lo que pasó, y me acuerdo mucho de toda esa época también de toda la paranoia, todo lo que se vivía, que nos tocó justo estar ahí en Los Ángeles cuando eso pasó y íbamos a estar en Nueva York en un festival que se canceló. Me acuerdo estar en el hotel y que pasaban jets así del ejército, ¿no? Para cuidar como la zona y demás. Entonces fue como una época muy interesante que pasó eso, obviamente que todo el mundo recuerda, y después el viaje que hicimos a Venezuela, me acuerdo mucho, y de pronto el grupo finalmente era ya como muy complicado seguir. Me acuerdo que terminamos de forma así abrupta, de que de pronto ya, bueno, bye, ya nunca volvimos a hablar. Estás escuchando el especial de los 20 años del disco Maquillaje de Zurdok en Banda Sonora de Reactor 105. No te vayas, Banda Sonora aún no ha terminado.

que a los 20 años compuso la mayoría de las canciones de ese disco. Y en un momento, creo yo, de la cumbre creativa de Chetes, y espectacular, ¿no? Un chavo de 20 años haciendo esa música, me parece como súper encomiable y súper espectacular, ¿no? Por otro lado, Mauricio no es mucho más grande que Chetes. Mauricio tiene 21 años y también compuso otro tanto de maquillaje y también espectacular, ¿no? Entonces, digo, como más que como anécdota de haber ido a comer por el cumpleaños de Chetes, es más bien esta observación de gente muy joven haciendo y componiendo música muy importante, en mi opinión. Cierre de ciclo, Chetes. No, para nada, creo que estábamos haciendo un disco más, ya como el siguiente disco, lo hicimos con todo el corazón, y empezaban a pasar cosas, ¿no? Creo que ciertas cancelaciones de shows que teníamos en la gira de promoción de Estados Unidos por lo de las Torres Gemelas, luego después la salida de Catsup, muchas discusiones también. Creo que tuvo mucho que ver también el hecho que nuestro baterista Jorge Sainz terminó por no grabar el disco de maquillaje, grabó otro baterista. Creo que eso también tuvo mucho que ver con la química que había en la banda. Como había muchas discusiones por esa situación de lo que sucedió en el estudio, en los estudios Capitol, y se hicieron como dos bandos. Se hizo como el bando de Jorge Sainz y de Chay, de David, y el de Terracina y yo. Entonces éramos como dos bandos, entonces nunca nos poníamos de acuerdo, ¿no? Cuando estaba Catsup, de alguna forma Catsup estaba ahí entre los dos y hacía como un balance, tal vez, y cuando sale ya eran como muy definido como dos bandos y era muy difícil ponernos de acuerdo para hacer cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo. Y también por el lado de la disquera, creo que Discos Manicomio ya estaba cerrando, no me acuerdo cómo estuvo la situación, pero creo que ya no estaba Marcelo ahí o algo también cambió en la disquera, según yo, y sentíamos que ya no teníamos tampoco el apoyo del sello, ¿no? Con Zurdo. Creo que ellos estaban emocionados con el proyecto y demás, pero creo que por alguna razón no éramos ahí como, no estábamos de moda en Manicomio, como que no éramos ahí los consentidos en ese momento. Entonces también pasó algo que no vimos la forma de seguir en ese sentido de tener como un apoyo con la disquera, y también como grupo no nos sentíamos como unidos, ya había como dos bandos, y de ahí se desprende esta banda Vaquero que hice con Terracina. Entonces eso fue como la consecuencia de eso, pero fue muy espontáneo, nunca pensamos que iba a ser el último disco y nada, fue como, digamos que esa tensión fue creciendo, que de cierta forma creo que ya venía el grupo, ya lo traía desde el disco anterior, el de Hombre Sinte, que también hubo problemas por las rolas, que hubo como muchas discusiones en hacer ese disco, luego sale Fernando. Entonces el grupo, digamos que se fue desintegrando lentamente hacia el final y terminó como, se esfumó de una forma muy instantánea que no pudimos ni siquiera pensar. Y en ese entonces, como te decía, pues éramos muy niños y no se medía mucho las consecuencias. Fue como, X, bueno, vamos a hacer otra cosa. No te tomabas las cosas tan en serio, todo era muy espontáneo y vivirlo en el momento. Entonces creo que yo nunca, por mi parte, nunca me sentí como, se acabó Zurdo, ¿qué ahora qué voy a hacer? Sino fue como muy bueno, ya vamos a hacer otra cosa, lo que sigue y vámonos. O sea, fue como muy instantáneo todo, ¿no? Gustavo Mauricio Catsup. Pues no se sentía tanto como un cierre de ciclo, o bueno, sí como un cierre de ciclo de cierta manera que se venía trabajando. Creo que cuando estábamos haciendo el disco no se sentía que iba a ser el último disco de la banda. Creo que a eso se llegó ya después de haber grabado el disco. Creo que sí el disco se hizo con toda la intención de seguir como profesionales de la música. David Izquierdo. Creo que hay algunas letras de ese disco que parecerían así un tanto proféticas, ¿no? Que parecerían como si hablaran un poco de un fastidio y como de un final que va a llegar y que no hay nada que puedas hacer con él, ¿no? Estábamos pasando un momento interesante porque terminamos, con ese disco terminábamos nuestro contrato con Universal y entonces no sabíamos qué era lo que iba a suceder por parte de Universal, si nos iban a firmar de nuevo o no, o si nosotros queríamos firmar de nuevo o no. Sí sentíamos que terminábamos un ciclo determinado por un contrato que era de tres discos, ¿no? Entonces terminaba ese contrato y había que tomar decisiones. Entonces creo que sí había un poco esa como esa nubecita negra volando de qué va a suceder, ¿no? Que finalmente se terminó justo en la separación del grupo, de que cada quien agarró su camino. Importancia del disco. Chetes. Es un disco que ahorita están apreciando mucho las nuevas generaciones. Creo que tiene un sonido que para mí, para lo que yo puedo juzgar, el disco suena fresco. Creo que no suena así como pasado de moda el sonido. Creo que suena bastante fresco o actual. Eso es algo increíble porque ya tiene 20 años. Y pues más que nada eso, creo que tiene buenas rolas, creo que está bien producido. Creo que es un disco que sí es importante dentro de la historia del rock en español, rock mexicano, por la razón en que yo lo veo es que sí tuvo un éxito, a lo mejor lento, pero finalmente como que encontró su público, digámoslo así, y que todavía suena vigente. Entonces creo que es un disco que yo recomendaría mucho para la gente que no conoce a Zurdo y que quieren escuchar de qué se trataba la banda. Pues siento que sería como el disco que deben de oír. Para mí es el disco de la idea que yo tenía de estar en una banda. Eso es Maquillaje para mí, o sea, es como lo más cercano a la idea que tengo yo de estar en una banda, es ese disco, ¿no? Mauricio Terracina. Sí, sé que el disco es muy bien aceptado, más que nada como por los músicos, los medios y los fans también les encantó. A pesar de que la banda siempre fue como más como una banda de culto, sí tuvimos mucha respuesta, muchos shows, la aceptación siempre fue muy linda, muy bonita. Pero no nada más este disco, yo siento que los tres discos y lo que representa la banda, pues las generaciones lo tomaron muy bien. Siento que sí fue un impacto en la escena musical o en la música en México en general. Y creo que se ha reflejado eso, o sea, el empeño y el esfuerzo que le echamos a esos discos, como te digo, al componer esas canciones y al producirlas de esa manera, como que se nota mucho y sobresale la cuestión esta genuina y del corazón que estábamos haciendo en ese momento. Y creo que eso es de las cosas más importantes o de las que más pesan en las expresiones artísticas, que se hagan de corazón, porque debajo de toda esta música y composición y producción, pues está eso, o sea, la idea de hacer algo genuino, honesto, artístico, ¿no? Entonces eso creo que también fue algo que se puede admirar de sus discos. Gustavo Mauricio Katsup. Para mí Maquillaje es mi disco favorito de rock en español. Será porque representa muchos de los gustos que nosotros manejábamos y seguíamos en ese entonces. La verdad siento que yo no estoy en postura como para decir por qué es importante o no es importante este álbum. Yo creo que uno ya estando ahí no pierde cierto derecho de hablar del disco en ese nivel. Yo creo que esto es algo que los críticos y el público y los periodistas y todos tienen que más bien hacer un análisis, porque es medio extraño que yo me ponga a echar flores a algo en lo que estuve involucrado. Te digo, personalmente es de mis discos favoritos de rock en español, pero bueno, pues ¿qué te voy a decir yo? Si ahí estábamos nadando en todo lo que este disco representa con mis amigos, entonces pues bueno, es algo muy bello. David Izquierdo. Lo que sí te pudiera comentar es que siempre tuvimos esta idea de intentar hacer discos clásicos. Era este concepto siempre estuvo presente. Tenemos que intentar hacer un disco que se convierta en un clásico. Y tomando en cuenta que 20 años después, a este disco en particular, por ejemplo, tú le estás dedicando este tiempo, pues supongo que en cierta medida se logró ese objetivo, ¿no? De hacer discos que pudieran ser recordados y que pudieran vencer la barrera del tiempo, ¿no? Entonces, pues estamos agradecidos, ¿no? Que en su momento así pensamos y que ahora se le siga dando cariño e importancia a ese trabajo que hicimos hace 20 años. Reunión de la banda. Chetes. No hemos platicado, pero digo, no, realmente no, creo que nadie está en la posición de negar, ¿no? De decir, no, nunca vamos a hacer esto, nunca se sabe de qué pueda pasar. Creo que si hay una propuesta interesante, todos la van a pensar y va a ser considerado hacer algo, ¿no? Con Zurdo, pero no, hasta ahorita no hay la, digamos, la necesidad o no está en un plan para hacer algo con Zurdo, pero pues quién sabe qué pueda pasar. Creo que podría ser que después de la reunión que existió en el 2014 hubo también como muchos, digamos, cuestiones personales y demás, pero creo que todos otra vez estamos bien, que podemos platicar, ya nos hemos visto. Yo he estado con Terracina y con Katsup recientemente, bueno, reciente, antes de la pandemia, ¿no? Pero hace relativamente poco, y nos llevamos bien todos. Entonces eso es algo positivo. También estuve con Chay platicando hace poco y demás. Entonces pero nos llevamos bien, entonces es importante eso. Dentro de un mensaje. Somos la luz y la oscuridad, pintados en el cielo y enterrados en el suelo para siempre, hasta que se apague el sol. Si ya terminaron ahorita de escuchar el disco Maquillaje, aquí el reactor con Rocker, mi hermano Lalo, pues les quiero agradecer mucho por la gente que ha apoyado a la banda o que escucha la música del grupo. Pues es muy padre también saber que se siguen escuchando esos discos y que siguen influenciando nuevas propuestas. Y pues son discos de los que estamos muy orgullosos y pues es parte de nuestra carrera y de nuestro comienzo como artistas. Y pues espero que se sigan escuchando esos discos y que inspiren a cosas chidas en los demás. Muchas gracias a ti por darnos el espacio este para hablar de este álbum. Y pues un saludo a todos los fans de Zurdok y pues nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Aquí Sol, parte de Zurdok. Les quiero dar muchas gracias a todos los que le han puesto atención a este disco y todos los que lo disfrutan y lo siguen disfrutando. Gracias a Reactor también por la atención. Enhorabuena. Salud. ¿Qué tal? Yo soy David Izquierdo, guitarrista de Zurdok, y les quiero agradecer a todas las personas que escucharon este programa. Gracias a todos los fans por seguir apoyando y escuchando y manteniendo viva la música de Zurdok, y esperemos que algún día nos podamos volver a ver en persona. Hola, soy Chetes. Pues muchas gracias por escuchar este especial de Maquillaje, y siempre agradecido con todo el apoyo. Para mí es el mejor disco de Zurdok, que es el más elegante, el que está mejor producido. Me da mucho gusto que la gente lo haya descubierto y que le siga gustando, ¿no? Entonces, pues bueno, también un placer para mí estar con ustedes aquí en Reactor 105. Banda sonora de Reactor 105 presentó Zurdok y el disco Maquillaje. Producción y realización, Rocker. Producción, Liliana Estrada. Voz, Valeria Estrada. Esto fue todo por hoy, pero seguimos recopilando historias para que tú, que amas la música, la disfrutes igual que nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de Banda Sonora. Claro, por Reactor 105.